respecto de lo que estabas comentando vos, Facu, de la represión que hubo el sábado pasado allí en Córdoba. Bueno, justo María del Carmen estaba mencionando esto, ¿no? De lo que tiene que ver con la cantidad de casos, pero también que depende de la cantidad poblacional, y así podríamos ver que, por ejemplo, en provincias como Tierra del Fuego, si bien se registran 22 casos, en relación a la cantidad de población, el porcentaje se eleva. María del Carmen, hola, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. Les decía, poniendo el ejemplo concreto de Tierra del Fuego, también podríamos usar el de la provincia de Santa Fe, justamente estas dos provincias que en términos absolutos tienen muchos menos casos que la provincia de Buenos Aires, en realidad las superan en relación a la cantidad de habitantes. Exactamente, sí. Los distritos es lo que nos permite concluir que evidentemente esto no es un problema, entre comillas, de la bonaerense, la federal, la metropolitana, la santafesina o la tucumana, sino que es una política de Estado que se aplica por igual en todo el país y que además tiene como objetivo el control y el disciplinamiento social, como lo demuestra el porcentaje altísimo de jóvenes víctimas tanto de los fusilamientos de gatillo fácil como de las muertes en lugares de detención. El 52% del total son jóvenes que no habían cumplido los 25 años. Ay, eso te iba a consultar también respecto a quiénes son las principales víctimas, ¿no?, de este aparato represivo. Mira, el 49% es la franja de 15 a 25 años. Esto nos está dando claramente la pauta de cuál es el sector que es necesario disciplinar. Para decirlo gráficamente, la primera causa de muerte a manos del Estado es caminar por la calle con pinta de pibe de barrio, con gorrita con visera o equipo de gimnasia, y la segunda es estar preso. Bien. Bueno, María del Carmen, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, por la predisposición, y bueno, siempre seguramente nos vamos a estar comunicando en cualquier momento desde la red para seguir con más información respecto a este tipo de temas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes que nos prestan una cooperación tan indispensable, y mañana nos vamos a estar viendo con la red en la audiencia para defender el sobreseimiento de los compañeros de Antena Negra y el cierre de la causa. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a la siguiente pausa y enseguida...